tiene 15 o 16 años. Eso es legal en Japón, ¿no? Sí. El Nintendo es el papá de todos. ¿Quién va a pagar $600 por la consola? Porno callejero. ¡Ay no! Descubrieron. Se apareció en Star Wars, ¿verdad? En el término que el man le encuentra a la mamá y se le muere el amigo grillo. Eso no es bien. Cambio vecino y salió a comprar medias de mujer. Bajo la testosterona ya ahora. Tiene a Jack todo en el trasero. Superemos. Me dejó por otra. Oblivion, Chuck Norris y vírgenes llorando. Porque ha llorado sangre en películas de terror. Chuck Norris es demasiado macho para estar conversando en internet. ¿Cuál es tu nickname? Pensé 166. Yo le tomo la sangre a mi gato, a mi perro, a mi mamá cuando duerme. El Jueves Santo estaba en el infierno en calzoncillos contra Belcebú. Mucho amor para todas las gordas góticas. No, yo no. Escúchenos con estos temas y muchos más en el canal SPN número 6 en spnhome.com. Próxima semana en www.noeresto.com.